Bienvenidos. Este es el día número 325. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Precisamente el Evangelio de Juan nos invita a tomar el lugar del discípulo amado, estar cerca del corazón de Cristo, no alejarnos del misterio de la cruz y ser testigos de su resurrección. Escuchemos esta palabra con oídos de discípulos amados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Algunos de los ancianos de Israel vinieron a verme y se sentaron ante mí. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, esta gente tiene el corazón apegado a sus ídolos y ha puesto delante de sí lo que es ocasión de sus culpas. ¿Voy a dejar que ellos me consulten? Por eso habla con ellos y diles: Así habla el Señor. Si un hombre de Israel que tiene el corazón apegado a sus ídolos y ha puesto delante de sí lo que es ocasión de sus culpas, va y se presenta al profeta, yo mismo el Señor me veré obligado a responderle a causa de la multitud de sus ídolos. Lo haré a fin de llegar al corazón del pueblo de Israel, porque todos se han alejado de mí a causa de sus ídolos. Por eso di a la casa de Israel, así habla el Señor: Conviértanse, apártense de sus ídolos, aparten su rostro de todas sus abominaciones. Porque si un hombre de Israel o un extranjero que reside en Israel se aleja de mí, erige en su corazón un altar para sus ídolos y pone delante de sí lo que es ocasión de sus culpas, y si luego se presenta al profeta para consultarme, yo mismo, el Señor, me veré obligado a responderle. Volveré mi rostro contra ese hombre, haré que sirva de escarmiento y de ejemplo, y lo extirparé de en medio de mi pueblo. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Pero si el profeta se deja seducir y pronuncia una palabra, habré sido yo el Señor el que sedujo a ese profeta. Extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Uno y otro cargarán con esa culpa. El profeta y el que lo consulta serán igualmente culpables. Así nunca más el pueblo de Israel andará errante lejos de mí y no volverá a mancharse con todas sus rebeldías. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, oráculo del Señor. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo alguna infidelidad, yo extenderé mi mano contra él y agotaré todas sus reservas de alimento, enviaré el hambre sobre él y extirparé por igual a hombres y animales. Pero si se encuentran en ese país estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos salvarán su vida a causa de su justicia, oráculo del Señor. Si yo suelto las bestias feroces contra ese país para dejarlo despoblado, y él se convierte en un desierto intransitable a causa de las fieras, aunque se encuentren en ese país estos tres hombres, juro por mi vida, oráculo del Señor, que no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos se salvarán, mientras que el país quedará desierto. O bien, si yo atraigo la espada contra ese país diciendo: Pase la espada por este país y extirpe de él a hombres y animales, aunque se encuentren en ese país estos tres hombres, juro por mi vida, oráculo del Señor, que no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Ellos se salvarán. O si envío la peste contra ese país y desahogo en forma sangrienta mi indignación contra ellos, extirpando por igual a hombres y animales, aunque se encuentren en ese país Noé, Daniel y Job, Juro por mi vida, oráculo del Señor, que no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos se salvarán a causa de su justicia. Así habla el Señor. Aunque yo envié contra Jerusalén mis cuatro terribles castigos, la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, para exterminar de ella a hombres y animales, ahí queda un resto de sobrevivientes que hacen salir a sus hijos y a sus hijas y vienen a donde están ustedes. Ustedes verán su mala conducta y sus obras y se consolarán de la desgracia que atraje sobre Jerusalén, de todo lo que mandé contra ella. Ellos los consolarán porque ustedes verán su mala conducta y sus obras, y así sabrán que no sin motivo hice todo esto en la ciudad, oráculo del Señor. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, ¿en qué aventaja la leña de la vid a la de cualquier otra rama de los árboles del bosque? ¿Se saca de ella madera para emplearla en una obra? ¿Se hace con ella una percha para colgar alguna cosa? No, se la echa al fuego para ser consumida. El fuego devora sus dos extremos y arde también el centro. ¿Servirá entonces para alguna cosa? Cuando todavía estaba intacta no se utilizaba para nada. ¿Cuánto menos hacer algo con ella una vez que el fuego la devore y esté quemada? Por eso así habla el Señor. Como la leña de la vid entre los árboles del bosque. La arrojé al fuego para que se consuma. Así arrojo a los habitantes de Jerusalén. Yo vuelvo mi rostro contra ellos. Salieron del fuego, pero el fuego los devorará. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor, cuando vuelva mi rostro contra ellos. Yo haré del país una desolación porque han sido infieles, oráculo del Señor. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás, así habla el Señor a Jerusalén. Por tus orígenes y tu nacimiento perteneces al país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Al nacer, el día en que te dieron a luz tu cordón umbilical no fue cortado, no fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal ni envuelta en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de esas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo porque dabas asco el día que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi revolcándote en tu propia sangre y entonces te dije, vive y crece como un retoño del campo. Tú comenzaste a crecer, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi mano y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y tú fuiste mía. Yo te lavé con agua, limpié la sangre que te cubría y te perfumé con óleo. Te puse un vestido bordado. Te calcé con zapatos de cuero fino, te ceñí con una banda de lino y te cubrí con un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de tela bordada. Te alimentabas con la mejor harina, con miel y aceite. Llegaste a ser extraordinariamente hermosa y te convertiste en una reina. Tu fama se extendió entre las naciones porque tu belleza era perfecta, gracias al esplendor con que yo te había adornado, oráculo del Señor. Pero tú te preciaste de tu hermosura y te aprovechaste de tu fama para prostituirte. Te entregaste sin pudor a todo el que pasaba y fuiste suya. Tomaste tus vestidos para hacerte lugares altos de vivos colores, y te prostituiste en ellos. Tomaste tus joyas hechas con mi oro y mi plata, que yo te había regalado, y te fabricaste imágenes de hombres con las que te prostituiste. Tomaste tus vestidos bordados para cubrirlas, y pusiste delante de ellas mi aceite y mi incienso. Y el pan que yo te había dado, la mejor harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, los ofreciste delante de ellas como perfume de aroma agradable, oráculo del Señor. Tomaste a tus hijos y a tus hijas, los que tú habías engendrado para mí, y los sacrificaste a esas imágenes como alimento. ¿Acaso no te bastaba con prostituirte, que también inmolaste a mis hijos y los entregaste haciéndolos pasar por el fuego en honor de ellas? En medio de todas tus abominaciones y prostituciones, ¿no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas completamente desnuda revolcándote en tu sangre? Y en el colmo de tu maldad, ¡ay, ay de ti, oráculo del Señor! Te has edificado una colina y has levantado un montículo en todas las plazas. A la entrada de todos los caminos edificaste un montículo, hiciste de tu hermosura una cosa abominable y entregaste tu cuerpo a todo el que pasaba, multiplicando tus prostituciones. Te prostituiste a los egipcios, tus vecinos de cuerpo robusto, y multiplicaste tus prostituciones para provocarme. Por eso yo extendí mi mano contra ti, racioné tu alimento y te entregué a la avidez de tus enemigos, a las ciudades de los filisteos, avergonzadas ellas mismas de tu conducta infame. No satisfecha con esto, te prostituiste a los asirios, te prostituiste a ellos y aún así no quedaste satisfecha. Entonces multiplicaste tus prostituciones en una tierra de comerciantes, en Caldea, pero ni siquiera con esto quedaste satisfecha. Qué enloquecido estaba tu corazón, oráculo del Señor, cuando hacías todo esto, obra de una prostituta empedernida. Cuando tú edificabas una colina a la entrada de todos los caminos y levantabas un montículo en todas las plazas, no eras como la prostituta que busca un salario. La mujer adúltera, en lugar de su marido, recibe un regalo. A todas las prostitutas se les da un regalo. Tú, en cambio, dabas regalos a todos tus amantes. Tú los sobornabas a fin de que acudieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Al prostituirte te sucedía lo contrario que a las otras mujeres. Nadie corría detrás de ti. Eras tú la que pagabas y nadie te pagaba a ti. Hacías exactamente lo contrario. Por eso, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así habla el Señor. Por haberte exhibido desvergonzadamente y haber descubierto tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y por la sangre de tus hijos que les has ofrecido, por todo eso, yo voy a reunir a todos tus amantes, a los que has complacido y amado, y también a los que has odiado. Los reuniré contra ti de todas partes, descubriré ante ellos tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Te aplicaré el castigo de las mujeres adúlteras y sanguinarias y descargaré sobre ti mi furor y mis celos. Yo te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tus colinas y demolerán tus montículos. Te despojarán de tus vestidos, te arrebatarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Incitarán a la asamblea contra ti, te lapidarán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas y te infligirán justos castigos a la vista de una multitud de mujeres. Yo te haré renunciar a la prostitución y ya no harás más regalos. Así se apaciguará mi furor contra ti y mis celos se apartarán de ti. Quedaré tranquilo y no me irritaré más. Porque no te has acordado de los días de tu juventud y has provocado mi ira con todas estas cosas. Yo haré recaer tu mala conducta sobre tu cabeza, oráculo del Señor. ¿Acaso no has cometido una infamia con todas tus prácticas abominables? Todos los que hacen proverbios harán uno acerca de ti diciendo, de tal madre, tal hija. ¿Sí? Tú eres la hija de tu madre, que sentía asco de su marido y de sus hijos. Eres la hermana de tus hermanas, que sentían asco de sus maridos y de sus hijos. La madre de ustedes era una hitita y su padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, que junto con sus hijas habita a tu izquierda. Y tu hermana menor es Sodoma, que junto con sus hijas habita a tu derecha. Pero tú no te has contentado con seguir sus caminos y practicar sus mismas abominaciones, sino que te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han obrado como tú y tus hijas. Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: soberbia, buena mesa y total despreocupación. Además de esto, ella y sus hijas no socorrieron al pobre y al indigente. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones en mi presencia, por eso las rechacé como tú lo has visto. Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Tú has cometido más abominaciones que tus hermanas, y con las abominaciones cometidas has hecho que ellas parecieran justas. Carga entonces con tu ignominia por haber intercedido en favor de tus hermanas. Tú con tus pecados te has hecho más abominable que ellas, y ellas más justas que tú. Avergüénzate y carga con tu ignominia, ya que has hecho justas a tus hermanas. Yo cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma con sus hijas y la suerte de Samaria con sus hijas, y cambiaré tu suerte en medio de ellas, a fin de que cargues con tu ignominia y sientas vergüenza de lo que has hecho para consuelo de ellas. Tu hermana Sodoma y sus hijas, lo mismo que Samaria y sus hijas, volverán a su antigua condición, y tú también volverás a tu antigua condición. ¿Acaso no has comentado muchas cosas acerca de Sodoma en el día de tu orgullo, antes que fuera descubierta tu desnudez? Lo mismo que ella, tú eres ahora objeto de burla para las ciudades de Edom y de todas sus vecinas, y para las ciudades de los filisteos, que se burlan de ti en tus alrededores. Así cargarás con tu infamia y con tus abominaciones, oráculo del Señor. Porque así habla el Señor: yo obraré contigo como has obrado tú, que despreciaste el juramento imprecatorio, quebrantando la alianza. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu juventud, y estableceré para ti una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sentirás avergonzada cuando yo tome a tus hermanas, a las mayores y a las menores que tú, y te las dé como hijas, sin que ellas participen de tu alianza. Yo estableceré mi alianza contigo, y tú sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, y para que en tu confusión no te atrevas a abrir la boca cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 29, versículos del 14 al 28. El hombre de bien sale fiador de su prójimo, pero el que perdió la vergüenza lo deja abandonado. No olvides los favores de tu fiador, porque él ha expuesto su vida por ti. El pecador dilapida los bienes de su fiador y el desagradecido abandona al que lo salvó. La fianza perdió a muchos que vivían prósperamente, los sacudió como una ola del mar. Obligó a expatriarse a hombres poderosos que anduvieron fugitivos por países extranjeros. El pecador que se ofrece como fiador y busca ventaja se expone a ser procesado. Socorre a tu prójimo en la medida de tus recursos, pero ten cuidado de no arruinarte.